reconocer que somos nada y ponernos en manos de Dios. Bien, ahora creo que vamos a acabar con su... El sábado no tendremos sesión porque hay el puente del día 1 de mayo. Y el otro sábado, el último sábado de mayo, haremos un santuario mariano. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sí, es puente. Es que es puente, he dicho que es puente. Es el otro sábado. El sábado que viene es el primero de mayo, es sábado.